Aquí estamos una vez más, en lo alto del Piltriquitrón. No, no tan alto, pero bueno, considerablemente más allá de la altura de del edificio más alto del Bolsón, eso seguro. Y estamos en esto que llamamos Los Salvajes, hoy con el programa número 39, y con nuestra invitada acá, Rocío Carroz, que tu nombre en medio no sé si es Ayuburi o Ayuburi. Ayuburi. ¿Y por qué no le pones acento cuando lo escribís? Porque me olvido. Ah, ¿ves? No, me parecía que era Ayuburi. Como no vi el acento, no sabía es cómo... Es Ayuburi. Bien, bien. Rocío Ayuburi Garros. Es un poema, Ayuburi. Lo escribió Antonio Corretjer, que es un escritor puertorriqueño, y llegó a manos de mis padres por medio de Roy Brown en la canción Ayuburi. ¿Y en qué idioma es? Es un invento del poeta, no tiene significado. Me maté durante casi 20 años buscando el significado. Me habías contado eso, que estabas media frustrada porque tu nombre tenía... Claro, estaba re frustrada y de golpe miro así y dice, no tiene significado, puede ser interpretado como niña, como amor, como lo que sea, pero es el significado es el poema, dice. Así que cuando leí eso, por un lado me sentí re bien, digo, bueno, tengo un nombre de poema, pero por otro lado digo, no... O sea, no tengo significado. A mí me parece algo muy bueno. A mí me encantaría tener un nombre que no tenga significado. O sea que sí, no, pero te hace bastante único. Sí, de hecho en Argentina soy la única. La única Ayuburi. Miramos. O sea, hay una puertorriqueña y otra que vive en Texas, creo, no sé. Pero somos tres en todo el Facebook. Las busqué. Y yo soy la única de Argentina, así que miramos. Soy única. Bueno, y... Hoy el salvaje de turno es Alfredo Casero, en homenaje a que estuvo con nosotros hace unos días, y yo lo vi y varios lo vieron y lo escuchamos, y vamos a hablar un poquito de cómo fue. Pero antes que nada vamos a empezar con un temita musical, y estaba pensando que vivimos en un mundo donde se hace cada vez más fácil ver todo muy negativo, ¿no? Las noticias son siempre negativas, y hasta cuando yo en general no leo diarios, leo los deportes nomás, y hasta en los deportes triunfa lo negativo, que este técnico está por ir, que aquel se lesionó, que aquel dijo lo otro, y el puterío Independiente, y el San Lorenzo, el de Racing, y que River está en la B, y no sé, todo lo veo muy negativo. Pero cuando veo que un chino agarra un tango de Piazzolla y lo hace suyo como el mejor, sé que las cosas no están tan podridas como imaginamos. Así que arrancamos con Yo-Yo Ma haciendo Libertango de Piazzolla. Thank you. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria. Secado planchado. Anexo tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman. Proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental. Desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín 1643. Teléfono 492-627. Silverman@elbolson.com o www.arquitectoelbolson.com.ar. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Bueno, como siempre les contamos que los que quieran participar pueden llamar al... Bueno, hoy va a ser el número diferente porque estamos por internet, así que no llamen al teléfono de la radio. Llamen al de acá, que es 4498-807. Y pueden mandar mensaje de texto al 15462-2153, que es el de Laura, y bueno, ella supuestamente está arribando a las 11. Ah, ¿va a venir? Dijo que iba a venir, vamos a ver si viene, así que wow. Si manda un mensaje ya llegará acá a las 11 y lo leeremos. Si no, como siempre, mandar un correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com o el mejor de los métodos de contacto que Ezequiel siempre le dice que hay que darle manija es llamar por Skype. Y por Skype llaman a Salvajes Goga. Fácil. Hace mucho que no llama a nadie, diría sí. Lau. No, y de Skype, Vicente, la última fue Vero de Canadá o Juan Martín Leguizamón allá en... Sí. En Saavedra, no me acuerdo cuál. Pero hace mucho. ¿Leemos a ver qué hay? Sí. Nita Navarro dice en el Facebook de Los Salvajes, estaremos compartiendo todo el programa. Suenan interesantes los puntos a tratar. Un abrazo. Teresa Esther Rodríguez agradece la invitación y bueno, y ahí Rocío comentaba de que iba a estar acá en Los Salvajes. Bueno, y bueno, estuvimos con el Gordo Casero, que lo puse hoy de salvaje de turno porque fue un gran happening acá en el Wilson este fin de semana. Y bueno, yo estuve ahí entre el público y vos estuviste ahí con ese y Silvana entre los que laburaron como animales. Sí, estuvimos. Para hacer que todo eso fuera posible, ¿no? Y bueno, a ver, contanos un poquito desde tu punto de vista, cómo fue, cómo lo viviste. Me gustó. Bueno, también me ubicó bastante la charla que tuve con vos el martes pasado. Y esperaba un Dalí y llegó un Dalí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí. Yo estaba muy satisfecho con él. O sea, no sabía qué esperar, porque no lo he visto nunca hacer algo así. Yo lo he visto en películas y en cha-cha-cha y en De la Cabeza, pero... Nunca he visto estos shows que hace y la verdad que me gustó mucho. ¿Te gustó el show? Muchísimo, sí. Una buena mezcla, buena música, ¿no? Lástima que, bueno, todos los temas menos un par los conocía ya. Son... El único que no conocía es el que hizo en griego. Y... No, ese es el único que no... Ese es el que hizo al final, nada más, el único que no conocía. Todos los demás los conocía. Y bueno, son clásicos. El de Pizza Conmigo, el de... Bailando en la Sociedad Rural. En un momento todos los adolescentes acá al Bolsón cantaban esos temas, los tenían todos memorizados. Y ¿vos estuviste hablando con él? ¿Le contaste tu sueño? Sí, sí, le conté todo, o sea, no me quedé nada. Ralph cometió el grave error de llevarme al camarín y presentármelo. Y yo me le tiré encima al gordo y el gordo fue recopado y nos tratamos como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿no? Muy, muy lindo lo que viví con el gordo. Estuve ahí varios minutos y estaba ahí también Caleucho, el intendente, el secretario de Cultura y un par de personas más. Y yo me estaba por ir y el gordo me dijo, no, quédate, quédate. Y después me quedé a hablar solo con él y bueno, le conté detalles de lo que había pasado, que estábamos esperando a hablar con él la semana pasada y qué sé yo. Dice, no, dice, no te preocupes, esa entrevista la vamos a hacer, así que... Bien. Algún día, como que me dejó el pagaré, viste, como que, que algún día lo va a honrar, así que bueno, está buenísimo eso. Y bueno, quería recalcar algunas cosas del show, ¿no? A ver, ¿dónde puse? Bueno, por empezar, hice un sketch que me mató, que era esto de... No sé si lo escuchaste vos. Yo no vi el show, no pude. No, para nada, de los conchujercios. No. Bueno, él decía en un momento, dice que estoy captando de una mujer, una vieja que está por ahí, viste, o sea, 30, que me está tirando así, un nivel de conchudez tremendo. La tipa estaba, como está, qué sé yo, que no le gustaba, ¿no? Y dice, y está vibrando a 12.000 conchujercios. Dice, pero lo que ella no sabe es que yo tengo una tolerancia hasta 50.000 o 70.000. Y así, bueno, y lo llevó, le hizo, no lo voy a repetir todo lo que hizo, pero lo hizo así por varios minutos. Y muy bueno, yo me meaba de la risa con ese, ¿no? Está muy bueno eso. Después habló mucho de Goga. ¿Qué dijo de Goga? Oh, me fue dijeron, tremendo. Yo no pude escuchar tampoco. Ralph, yo sé que Ralph lloró, debe haber llorado como un marrano, porque fue buenísimo. Lo que dijo fue buenísimo. Y terminó diciendo que era insólito, que la idea, de la forma en que estaba haciendo era muy europeo, ¿viste? Como que la mayoría de la gente no había entendido lo que quiso decir, pero Ralph lo entendió y estaba muy copado con eso. Es como que, qué sé yo, fíjate que Francia es un país que podemos criticar por mil razones, como cualquier otro, ¿no? Pero tiene una cosa que lo saca de los países normales, entre comillas, es que gasta mucha guita en cultura. En claro. Porcentaje de la guita que gasta en cultura, no sé, ellos en un año deben gastar lo que la Argentina gasta en 15, ¿viste? Algo así. Y bueno, y esa cosa, de ese approach de hacer cosas que van más allá del fin totalmente, puramente económico, ¿no? Y para cosas artísticas a veces hay que sacrificar la parte económica un poco para tener más calidad, ¿no? Y para mí que él apreció eso y le pareció muy copado el proyecto de Goga y pienso que va a ser algo en el futuro para ayudarnos, estoy seguro de eso. Sí. Hubo muy buena onda acá con la gente y todo, así que... y bueno... Hubo un par de momentos así ásperos en el show, ¿no? Que algún desubicado quiso sacarle fotos, que le estaban distrayendo, y otro que quiso filmarlo cuando había dicho que no filmaran. ¿Y qué hizo? Y no, los encaró ahí nomás. La chica le dijo, mira, estás ahí, me estás distrayendo, yo estoy concentrado, ¿viste? Estoy en esto, no podés estar ahí enfrente tirándole tu... Le dijo así, la tipa, bueno, paró. Y después al final uno lo estaba filmando cuando dijeron que no filmaba, y también descaradamente y a pocos metros. Y el gordo le dijo, y el tipo tardó varios momentos en caer. Pero... Y después hubo otro también que él anunció que está haciendo este proyecto con Mirtha Legrand, del cual yo no sabía nada, ni sé nada. Está haciendo, o sea, algo en televisión, ¿no? ¿Alguien la sabe? Novela... Sí, bueno, algo así. Entonces, cuando dijo, alguien chifló, y él paró y dijo, ese chiflido, ¿por qué no te lo metes en el culo? ¿Qué sé yo? Porque él salió a defender que él hacía lo que se le cantaban las bolas y que no, hizo todo un discurso que no puedo repetir. Ajá, pero muy bueno, como que lo recagó. Y yo estoy totalmente de acuerdo con bien. Eso. Es más, en unos bloques vamos a hablar de eso porque acaba de pasar un incidente en Estados Unidos que ilustra esto perfectamente, ¿no? Y que tiene que ver con Gloria Estefan. Por eso vamos a pasar ese tema de Gloria Estefan más adelante. Y bueno, ¿me quedó algo para decir del...? Bueno, lo último que quiero decir es que me impactó su increíble voz, porque yo lo había escuchado en grabación, en la televisión, pero el tipo tiene una capacidad para cantar, y tiene una voz tan tipo Pavarotti, hace lo que quiere con la voz, pero hizo cosas tremendas, y esa fue la parte más impactante que no conocía bien de él en vivo, ¿no? Que no he visto, es eso, que es muy bueno, es un guacho, y los dos músicos que trajo, excelentes, dos como maestritos, capos en lo que hacían, el tipo que tocaba el piano y el bandoneón, muy bueno, y el otro que esa voz aguda, impresionante, qué bueno que estuvo eso. Pero bueno, vamos con un tema de Alfredo Casero, que este se llama Piel de Cereza o Suena la Cotorra, son dos diferentes nombres que he visto, no sé cuál va. Y yo lo usé, le conté al gordo que lo usé, que en una obra de teatro que hicimos hace unos años, hace más de 10, como fondo de un sketch que hicimos, y la gente se meaba de risa, ¿no? Y este era el tema, Alfredo Casero. Timidao, papá de tirurupit, churupita viva, jopetén, sopramo cobodú, sai baba pirulín, sabada va. Seres me llamas y yo vivo mojada por ti. Siento el bla bla bla de mi gorra que al sucumbir me hace así. Que está feliz, suena la cotorra llena de barniz. No la mortifiques, no es una perdiz. Deja esa cotorra a capitanas pies. Entiende ser esa me llama si yo vivo en un lugar bonito cerca de la playa y tú me pones siempre la manito y a mí me tenemos la sin cesar. Suena mi cotorra muy junto a tu maní. Mi cotorra está sonando y ya yo la llamo porque ella está diciendo a los gritos que precisa tu banana que la toques, ella te llama. Samba, te necesito, por favor, tu maní. Deja ya que esa cotorra se caliente cuando quiera, porque ella sabe que tú le vas a tirar el maní. Dale el maní para mi cotorra. Tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Cuidado. Warning. Warning. El tango no debe ser escuchado por los niños. Haciendo Piel de Cereza o Suena la Cotorra, según como venga. Tiene una parte parece Piel de Cereza y otra parte Suena la Cotorra. Claro, pues la arranca. Piel de Cereza me dicen a mí, qué sé yo, y después por cualquiera de los dos puede ser. El gordo me dijo que se llamaba Suena la Cotorra. Pero en la mayoría de lugares que lo vi estaba como Piel de Cereza. Busqué discografías y todo para estar seguro y así venía. Bueno, quiero anunciar que a partir de este programa y hasta el programa número 42, hoy es el 39, o sea, son cuatro programas, 39, 40, 41 y 42, vamos a tener un concurso. Un concurso, y el concurso es este. El premio va a ser una botella de de Cabernet Sauvignon del año 2004 o 2005, no me acuerdo, pero era bastante añejada, así, de la bodega Weinert, que es muy bueno, es muy muy rico, lo recomiendo. Ese va a ser el premio, y bancado por Los Salvajes, por supuesto. Y el concurso es así. Yo estoy escribiendo un libro que me está matando porque cancelé mis escritos, que yo casi siempre escribo cuentos y hace rato que no publico ni hago nada con cuentos. Estoy con una novela que me está matando y es más que nada sobre sexo. Y el título original era El paradigma del sexo, o Un nuevo paradigma sexual, o El chamán del sexo, que tiene que ver con el sexo. Y en este libro, en uno de los capítulos, el protagonista se dice que es un tetrasexual, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos lo que es un bisexual, pero quiero que todos traten de adivinar qué es un tetrasexual. Entonces manden correos electrónicos, o pueden mandar por acá, y manden el nombre y un teléfono o algo, y entonces vemos a ver quién gana. El que más se aproxime cuando termine el último programa, o sea, el 42, capaz que nadie le pega, pero el que más se aproxime a lo que es un tetrasexual va a ganar esa botella de vino. Así que pueden pensar, imaginarse qué puede ser y escribir qué es un tetrasexual. ¿Eh? ¿Qué te parece, Belén? Está bien, yo venía con esa pregunta. ¿Ah, sí? Sí. Dije, ¿qué será un tetrasexual? Pero bueno, ¿se te ocurre algo? No, por este momento no. ¿Vos, Rocío? Quiero participar de verdad por la botella de vino. Sí, dale, sí. ¿Alguien que le gustan los hombres, las mujeres, los animales? No sé, ¿qué puede ser un tetrasexual? Ah, yo no puedo opinar porque estamos en concurso, así que todos pueden dar su opinión. No te voy a decir, así que... Dale, no puedo. Eso sí, ¿te ocurre algo vos a Ezequiel? ¿Qué es un tetrasexual? No sé, no, la verdad que no. ¿Algo que ver con el tetrabric? Sí, lo único que tiene contra él es el tetra, que es I4, nada más. ¿Y a vos, Sil, se te ocurre algo? No, bueno, vayan pensando, ¿eh? ¿Vas a ir dando pistas o...? No. De hecho, si van a escuchar programas antiguos, yo he dado casi todas las pistas en otros programas. O sea, los que han escuchado tienen que pensar lo que han escuchado cuando hemos hablado de sexo. Y ahí están las pistas para ganar el concurso, o sea... Esas. ¿Cómo? Sí, pero te dije, yo no puedo opinar. Lo dejamos ahí para que la gente se vaya imaginando qué puede ser. Bien, bueno, hacemos acordar que en 2-3 bloques más lo anunciamos de vuelta para... Bueno, dale, te acordás. ¿Y cómo andamos ahí? ¿Bien? Bien, tranqui. ¿No pasa nada? No. Bueno, a ver, vamos a hablar con esta chica que tenemos aquí. ¿Cuánto hace que nos conocemos? ¿4 años más o menos? Sí, 3-4 años más o menos. Yo tenía 19. Y ahora voy a cumplir 23. Ah, bueno, sí. Nos conocimos en el grupo de escritores. Y al mismo tiempo después teníamos amigui en común que nosotros no sabíamos. Porque ella estaba en alas. Él operaba. Y vos estabas así de novio con él, ¿no? Y ahora, justo esta noche, está operando de vuelta. Pero es casualidad, digo, no hubo ninguna intención. La vez anterior sucedió que... Con mí creo que ya no estábamos saliendo. Y yo fui al programa y la semana anterior había empezado a operar él. Y ahora pasa lo mismo. Sí, o sea, sí. Cada vez que te visito, mi... Hace 2 semanas que está operando. Conseguiste, ¿no? Laburo cada vez que vengo a verlo, Luis. Te sigue el rastro, ¿viste? No, Miki no es así para nada. Esto es pura casualidad. Miki es la última persona del mundo que haría algo así. Vos sabés que sí, no. Hay que defender la reputación es de él. Es demasiado colgado como para andar siguiendo a las personas. No, él no puede articular. No lo veo capaz. No puede articular 2 eventos así, claro, en seguidilla, no. ¿Viste? De hecho, con voluntad. No sé cómo hace para operar. La verdad que es el día de hoy que no sé cómo hace para operar. Así que. Nada, pero opera bien. Sí, por eso. No sé cómo hace. Tengo un mensaje. A ver. Alguien puso en el Facebook de Los Salvajes sobre qué es un tetrasexual. Y lo puso en inglés. ¿Lo puedo leer en español? Sí, a ver. ¿Sí? Dice, alguien que disfruta teniendo sexo con las 4 categorías de vida. Hombre, mujer, transexual y animales. Y después agrega un pensá otra, querido. Bueno, por ahora no digo nada. Vos fijate la casualidad, ¿no? Vos preguntás qué es un tetrasexual y ofreces un vino de recompensa. O sea, no será un tetra también, ¿no? No, te ya dije lo que era. Ah, bueno. Era un Cabernet Sauvignon del año 2004-2005. No, quiero ver si me quemo la cabeza durante un montón de tiempo pensando qué es lo que es y después me dan un tetra. O sea, no... Espero que el resto de la audiencia preste más atención que vos, Rocío. Sí, pero yo digo, capaz que llego, ¿viste? Vos me prometiste terrible vino y llego y tenés un... No, pero ya anuncié. Y acá somos de palabra. ¿Y quién gana? Y el que más se acerque a la definición. Ah, bien. Ajá. Bueno, estamos en que... ¿Cómo nos descarrilamos? ¿Por qué nos descarrilamos? Ah, porque tenés el mensaje. El mensaje nos descarriló. Pero nos descarrilamos cuando empezaste a hablar de mí. Sí, por eso, pero ella le dio un mensaje. ¿Dónde estamos? Que nos conocimos. Bueno, después hicimos un poquito de radio juntos en Alas. Estamos todos locos, ¿no? Varios programas. Hicimos el Estamos Todas Locas con Patricia. Un día me fui de viaje y las dejé a vos y a Pato solas, formando el programa. Que bueno, es el día de hoy que todavía lo sigo pagando. Qué confianzudo. No, pero yo escuché uno de los dos y estuvo bueno. O sea, el otro no lo escuché porque no lo grabaron. No, porque en uno lo grabaron, quedó grabado el otro. Sí, no, y después Pato hizo otro sola, me acuerdo. Sí, pero parece que yo escuché uno solo. Es lo que estaba disponible para escuchar. El que te terminamos pasando por internet. Pero bueno, tuvimos algunos programas interesantes, ahí nos divertíamos, ¿no? Estamos Todos Locos. Sí, no, estaba bueno. Y ahí con... Miki, bueno, ese programa tuvo unas intervenciones memorables. A veces no decía nada por 35 minutos y de repente mandaba una sola frase y no sé, de repente caían todas las minas que nos querían matar a la salida, ¿viste? Sí, una frase de Miki. No. Qué bueno, Miki, las cosas que decía. Sí, pero lo decía tan desenfadadamente. Es que no importa un carajo. No, pero era buenísimo por eso. Esas intervenciones que eran una cada 45 minutos, pero eran puro oro. Me acuerdo eso de Miki. Bueno. Así que, Miki, si querés mandarte algo por... ¿Qué nos puedes mandar por chat? Puedes chatear con nosotros al aire. Así que algunos operadores lo han hecho ya. Hernán a veces nos chateaba. Sole. Dale, ¿qué te haces, Miki? Si no, te la no pasas chatea, chateando. Miguel, no chatea. Sí, sabe. O sea, él... Sabe que es una canción especial, está Rocío acá, así que además es como un trío. Bueno, que... tampoco. Pero no, es como que se ha hecho un trío que ya tuvimos otra radio, que estuvimos. O sea, claro. Es como un evento así, somos nostálgico. Como las trillizas de oro, una sí, cosa claro, por es para. For the old times, Miki. Por los viejos tiempos. Por Skype también podría salir. Ah, bueno, eso ya sería demasiado, pero bueno. No, acordate que dijimos que más de dos cosas a la vez no puede hacer. Ah, cierto. Ah, mira, este es un tema. A ver si bardeándolo se anima a comentar algo, ¿viste? No sé. No, pero acá tengo algo que lo va a poner de buen humor, porque este tema, de casualidad, que viene ahora, se lo voy a dedicar a él, porque sé que le gusta. Es un tema de Lou Reed. ¿Sabes quién es Lou Reed? Y algo debo haber sabido, si le gusta a él. ¿The Velvet Underground? Sí. Y bueno, sí. Ese es el guitarrista de Velvet Underground. Este es un cover, This Magic Moment. Escuchemos. Magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened, it took me by surprise, I knew that you felt it too. See it by the look in your eyes, sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. different and so new was like any other. Until I met you, and then it happened. You know, it took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than wine, ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment. Lou Reed. Llegaron más mensajes, ¿no? A ver. Sí. Uy, perdón. Este mismo alguien dice, por ejemplo, ¿quién plantó el árbol que está frente a Boga? Jejeje, como asumiendo que ya había ganado, ¿no? Claro, y que hay que otra consigna. Bueno, claro. La cosa, entonces, gracias a esta intervención surgió que tenemos que tener algo para cubrir, que es, si alguien la emboca perfectamente, inmediatamente el concurso termina. Claro. Entonces, por ahora, nadie la ha invocado, justamente. Entonces, el concurso continúa. Y la cosa es así. Si cuando termina nadie la invocó, entonces el que más se acerque gana. Pero por ahora, estamos así. Nadie la ha invocado. Entonces, el concurso sigue. Qué bueno, Belén. Bien. Qué grande esa persona, ¿eh? Qué buena intervención. Dios mío, como si lo hubiéramos pagado. ¿Y qué pasa? Después... Migui manda un mensaje, ¿no? Migui, que decía, temón y peliculón. Claro, hablando de la película de David Lynch, Lost Highway, carretera perdida. Bien. ¿Dónde estamos? A ver qué nos queda ahora. No sé, ¿querés leerte algo? ¿Que te lea algo? No, léeme vos. Bueno, dame esa cosa, vamos a leer. Porque Rocío tiene muy buena pluma. Si yo hubiera escrito tan bien como ella a esa edad, yo empecé a escribir mediocremente a los 30 y pico, y a los 40 y pico empecé a darle una vuelta. Ahora me siento como que la estoy entendiendo. Y cuando yo tenía, qué sé, algunas de estas cosas son de hace 19 años, 20 años, sí. Yo a esa edad no sabía ni escribir una lista de ir a comprar a la anónima, ¿viste? Pero bueno, este se llama La más linda del mundo. Yo estoy acá todos los días. Nadie me ve. Soy parte de este lugar y nadie lo sabe. Me siento pisoteada, usada, desvalorizada, fea, aburrida e ignorada. Pero hoy, por una de esas casualidades de la vida, alguien se detuvo a mirarme. Como siempre, yo creí que se había detenido a mirar otra cosa, pero para mi sorpresa, hizo un gesto con la mano, sonrió, me saludó y me siguió mirando hasta que lo perdí de vista. Un par de horas después, lo vi volver con un morral cruzando su hombro. Me tomó entre sus manos y me hizo sentir la más linda del mundo. Y mediante caricias de color, afirmó ese sentimiento y se recostó a mi lado mirando el cielo. Después de un rato, sacó una seda de su morral y me cubrió con ella. Volvió a tomarme entre sus manos, pero esta vez me depositó en otras, donde al mirar hacia arriba pude ver la sonrisa más tierna. En fin, yo me sentía pisoteada, usada, desvalorizada, fea, aburrida e ignorada, y terminé siendo la piedra más linda del mundo. ¿Qué tú? Wow. ¿Mm? Qué bonita. Bueno, lo dejamos con eso y vamos al próximo tema musical, que este es Gato Barbieri, haciendo un tema de otra película, mira qué casualidad, de Last Tango in Paris, el último tango en París. Gato. nos siguen llegando los mensajes de este hombre o mujer que insiste en hablarnos en inglés, ¿no? Sí, insiste en eso, por favor. A ver, ¿qué dice esta vez? Dice, venta sexual es aquel que se ha atraído a cinco cosas. Objetos inanimados, hombres, mujeres, animales, hermafroditas. Por ejemplo, oh mi querido Dios, ese hombre es un pentasexual. Sí, bueno, como decíamos fuera de micrófono, esto no aporta nada al concurso, simplemente no. Que el tipo está, o la tipa, divagando, y está bien que divague, nos divertimos con sus divagaciones. Sí, o sea, él ya está en pentasexual. Claro. Claro. Y vos fuera de Omnisexual, dicen acá. ¿Ovni o omni? Ah, sí, no sé. Eso no tiene nada que ver con este concurso. No, no sé. Che, a ver, contanos un poquito de tu vida reciente. ¿Cómo es? Sé que estás enamorada. Sí. Ando enamorada. Bueno, algunas de las cosas que tengo para leer son producto de ese enamoramiento, por decirlo de alguna forma. Y nada, estoy bien. Emocionalmente estoy bien. Hace un tiempo me pasó que no podía escribir, que no sabía qué me pasaba y que decía cómo puede ser, que no me sale y qué sé yo. Y de golpe salió. Y es como que también me llena bastante saber que todavía cuento con eso, que no se me fue las ganas de escribir, no se me fueron. Qué bueno. Hay muchos que te dicen, ponele, yo hay veces que digo la expresión, se me acaba la escritura y no tengo nada, porque se me escapa a veces esa expresión. Y me dicen, ¿cómo puedes decir eso si tenés una hija, qué sé yo? Y es que hay veces que siento que no entienden lo que es para mí esto de poder trasladar un papel, lo que siento, lo que tengo ganas de transmitir. No se puede comparar el cariño, la pasión que tenés por un hijo con el cariño, la pasión que tenés por algo que es como un hijo también. Sí, de hecho los hijos son todas las cosas que plasmas. Yo siempre lo siento como hijo, los cuentos, ¿no? Todo, sí, ¿no? Es más, vos cuando estás pariendo un hijo, es como que cuando el hijo ya sale, sentís un placer como casi orgásmico de poder haberle dado la vida a una persona. Lo mismo pasa cuando estás escribiendo, o sea, estás que no te sale la idea, que no te sale la idea, o que por ahí te despertaste con la idea y vas corriendo con el lápiz y el papel y no llegaste a escribirlo. Y cuando pasa que te despertaste, fuiste corriendo, encontraste el lápiz y el papel y pudiste transmitirlo al papel, lo que vos estuviste pensando, lo que te despertó, ahí es como si vos estuvieras pariendo de nuevo, es como si tuvieras esa oportunidad de sentir todo eso de nuevo. O sea, es una cosa que no se puede explicar. Sí, una cosa, yo tengo una tal paranoia a que se me ocurra una idea y no tenga dónde escribirla, que yo siempre a todas partes voy con un morral que siempre tiene, el morral mío, siempre sí. Un cuaderno y lápiz y viajo a todos los, no voy a ningún lugar sin el morral ese, o si no lo tengo yo, lo tiene Yanis si va conmigo, pero siempre tengo que tener, claro. O sea, a veces, que sé, una vez me pasó que no tenía, tuve que agarrar una bolsa el papel, viste, y agarrar y empezar a bueno, ahora tengo esta ayuda del tablet, me regalaron un tablet y sí. Eso me cambió la vida, porque puedo llevar y puedes escribir en eso, ¿no? Es como una mini computadora chiquitita, sí. Y es muy copada para llevar, pero no, a mí me ha pasado de estar buscando por todos lados y empezar a escribirlo y decir, no era así, no, pará, de empezar a mirarte al espejo y decirte, dale, acordate, dale. No, yo sé que a veces me vuelan y ya perdí. Yo tengo que agarrarlas en el momento, así, plup, y atraparlas. Y, no, no hay otra forma, tenés que agarrar. A mí cuando pasan los momentos, las horas, se me van yendo y se me va desfigurando todo. Y cuando puedo finalmente ponerlo, ya queda rasgo, ¿sabes? Queda el esqueleto de la idea original. Es que, ¿viste? Cuando te pones a corregir mucho algo que escribiste, es como que, yo no sé, es como que trato de no corregir casi, de ver más o menos cómo ha quedado, si estoy conforme, bien, si no, bueno, lo archivaré. Pero pero trato de no corregirlo tanto porque siento como si perdiera la esencia eso que escribí, eso que salió en ese momento. Es como que siento eso, por ahí corregís el error de ortografía, horror porque son horrores, o por ahí, no sé, te parece que una palabra va mejor que otra, como esa vez que te pedí que por favor me dijeras, que me ayudaras a resolver ese dilema de cómo puedo poner esta palabra, no me suena, y vos me dijiste la palabra rozar en vez de tocar, y quedó buenísimo. Esas son las pocas. Yo no me acuerdo. Pero bueno, son de las pocas correcciones que hago. ¿Entendés? No es que. Trato de que como sale quede para que tenga esa esencia, que tenga ese vuelo que me permitió poder llegar hasta un papel y transmitirlo ahí. Sí. Igual hay cosas que salen de tal manera que es bueno dejarlas bastante como la original, y otras que requieren mucho laburo para llegar a ser medianamente buenas. Entonces ahí están los dos tipos. Y yo generalmente trato, soy haragán y no me gusta, cuando hay que trabajar mucho las dejo ahí. Pero a veces hay cuentos que lo dejo tirado por 3 o 4 años y finalmente lo miro como un perro ahí que lo tengo abandonado y digo, ah, pobrecito, vení para acá. Entonces sí, le tiro una onda y le doy dos horas de mi tiempo y con eso lo pongo en una posición que puede entrar en un libro. Entonces me ha pasado con eso varios que requiere mucho trabajo y por eso todos los tengo ahí descartados. Sí. Pero en el momento cuando tengo esas ganas de trabajar, que es muy raro en mí, entonces lo saco y aprovecho. Pero sí, hay algunos que salen así de la tripa y son directos y no requieren casi nada de intervención. Y que en general suelen ser los mejores, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos al bloque del recreo. Cuando volvemos, vamos a hacerte leer algo más. Y para ese tiempo va a estar, esperemos que esté Laura acá. ¿Qué pasa? ¿Tenés un mensaje? Sí. A ver. Esta persona sigue escribiendo. ¿Sí? ¿En inglés? En inglés, correcto. Y dice, secta sexual. Te dije que venía eso, ¿eh? Sí, sí, sí, se venía. Pero bueno, acá dice, es una persona que es atraída por 5 cosas. No sé si se equivocó, pero dice, objetos inanimados, hombres, mujeres, animales, hermafroditas y Dios. Ah, ahí son 6 cosas. Bueno. Se sigue divagando y divirtiéndose. Uh-huh. Y bueno, me olvidé de poner algo en el último bloque, que es algo que me vino justamente en inglés. Que en inglés dice, before you speak, think, ¿no? Antes de hablar, piensa. Entonces agarra las primeras letras de la palabra think, que son THINK. Y entonces, primero pregunta, is it true? ¿Es verdad? Después, is it helpful? ¿Sirve para algo? Después, is it inspiring? ¿Es inspirador? Is it necessary? ¿Es necesario? Y el último, is it kind? ¿Es benévolo? Entonces, si no rellena todos esos requisitos, no lo decís. ¿Qué vida viviría uno si pudiera hacer eso, no? Que solamente hables cuando es verdad, cuando sirve para algo, cuando es inspirador, cuando es necesario y cuando es benévolo. Estaríamos todos mudos por la calle. Qué bueno, esas las ocurrencias de los yanquis, ¿viste? Tienen esas cosas que son pura burbuja y no tiene nada de esencia, pero bueno. Está bueno el intento. Bien, vamos al recreo. Ahí llegó para Llegó Lau. Vamos con los Moody Blues, un grupo de rock sinfónico de los 60-70 de Inglaterra, con varios temas. Question, Never Comes the Day, The Afternoon, You Can Never Go Home y The Night. Nos vemos un ratito. Work away today, work away tomorrow, never comes the day for my love and me. I feel her gently sighing as the evening slips away. If only you knew what's inside of me now, you wouldn't want to know me. Sorry.

have come to pass. The time of day doesn't last. Estamos acá de vuelta del recreo. Al pasar el micrófono a Lau, que increíblemente está con buenas nosotros. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien ustedes? Qué lindo verlos acá de nuevo. ¿Cómo están? Más viejos ya después de tanto tiempo. Sí. Estamos todos más viejos. Terriblemente. Menos la niña. Bueno, disculpen de nuevo. Voy a llegar siempre un poco tarde, así. Bueno, pero así que, si llegás está bueno. Pero para la mejor parte. Con tal de que llegues. Bien, bien. Bueno, ¿tenemos algo más ahí para anunciar de algún mensaje? Ah, bueno. Yo pensé que sí que había algo, pero bueno. Algo, hay algo del fin de semana, ¿no? Eso. ¿Sí? Ah, no, no, pará. Hablemos de eso. Aprovechemos ese momento. Tenemos ahí que le paso el micrófono a los chicos y van. A ver. Saborido. Sabe el taller. Se viene el seminario, un seminario para ser creativo. De la idea a la realización. Celia la Bruja me comentó en Facebook el afiche de la gráfica de Saborido diciendo: me hace acordar al mayo francés, la imaginación al poder. Qué bueno. Sí. Bueno, yo voy a ir y Yanni también, así que ya ahí somos dos que van a ir. Y vamos a ver con quién nos encontramos ahí. ¿Cómo te inscribís, Ezequiel? Contanos. Bueno, podés entrar en clubgoga.com y ahí comprar la entrada a través del sistema digital de compras. O si no, podés acercarte a Radio Goga, que tenés en Ruta 40 y Soya Marqués. O más información también en la Casa de Cultura, acá en el Bolsón. Bien, parece que va a ser el sábado y domingo, va a arrancar temprano. Saborido nos va a agarrar a todos fresquitos a las 10 de la mañana, 9 y media, sí, 10 de la mañana. Yo digo que voy a llegar tarde la primera clase. Luis. No puedo. Ahí llegó Yanni. No, 10 de la mañana. Me tengo que levantar a las 7 para estar a las 10. O sea que me levantaré a las 8 y estaré a las 11. Más entre todo, viste, se acomodan y qué sé yo. Es raro que empiecen a las 10. Por más que quiera, el Bolsón va a ser más poderoso que él, así que... Sí, el domingo va a ser difícil. Sí, no lo digas en público, queda feo. Usted diga que va a llegar, como hago yo. Después va llega... a ser puntual. Después, claro, después... Claro, va a ser puntual. Claro, justamente yo cuando soy puntual he sido penalizado, entonces he aprendido a no ser puntual porque soy el único, entonces no soy puntual. No son muy puntuales acá en Bolsón. No, para nada. No. Son terriblemente... Hay muy pocos puntuales. Apuntuales. Sí. ¿Qué? ¿Vos sos puntual? No, pero fíjate, en Alfredo Casero llegaron todos puntuales. Una hora antes. Y claro, pero Casero. Querían asegurarse la silla, por eso les dieron un buen incentivo. Claro. Nadie quería quedar sentado atrás, entonces todos vinieron tempranito. Pero si no... Pero bueno. Tenemos que hablar también del 5 de mayo, ¿no? El 5 de mayo. ¿Qué va a ocurrir el 5 de mayo? Vamos a marchar. ¿Qué pasa si quiere el 5 de mayo? Va a haber una marcha contra la despenalización. No, contra no, a favor de las... A favor, perdón. Sí. Y después se burlaba de Belén, sí, ¿viste? Bueno, a favor de la despenalización. Y bueno, la idea es que todos, o sea, no sé, hoy hablé con vos con respecto al tema de que el Bolsón en la última marcha fue una vergüenza, porque supuestamente vos venís al Bolsón y te imaginás porro, faso, o sea, la plantita, y en la marcha habían tres personas y disimuladamente se iban a la feria, ¿viste? Pero iban a buscar más porro. Sí, pero no sé, o sea, no, ¿miedo a qué tenemos, Luis? No, como te contaba, acá hubo una época muy brava donde usaban a los gendarmes como castigadores. Entonces, qué sé yo, si yo tenía un negocio de tal cosa y vos ponías un negocio cerca de mí, yo un tipo poderoso, yo iba a los gendarmes y te allanaban la casa buscando marihuana, que en la mayoría de los casos las iban a encontrar porque casi todos fuman acá. Y este problema de la careteada, ¿no? Que yo me acuerdo cuando llegué acá, la cosa insólita era que había padres que yo conocía a través de la escuela que iba a Tayu, y, ¿no? Y estaba la hipocresía de que el padre fumaba y el hijo fumaba, pero ninguno lo hacía enfrente del otro, ¿viste? La cosa loca. Bueno, entonces acá hay una como una cultura de a un nivel bastante profundo de careteada, ¿no? Que vino por razones puntuales, pero ahora ya ha quedado atrás, pero sigue estando como un acto reflejo de pavloviano, ¿no? Entonces tenemos que salir de esa cosa pavloviana y darnos cuenta que las cosas han cambiado y que podemos ser libres de lo que hacemos con yuyos y qué sé yo. No hay ningún yuyo que tendría que ser ilegal, ¿no? Y este pienso que más que nada es ilegal por la cantidad de usos medicinales que tiene. Y calculo que los grandes hacedores de fármacos deben estar temblando ante esta ola de despenalización que hay por todo el mundo. Ya en Estados Unidos hay, no sé, 23 estados que han despenalizado y puedes ir a un médico y te da una receta para cultivar marihuana legalmente. Entonces, así viene la mano, ¿no? Y bueno, yo pienso que están temblando. Por acá tendríamos que hacer presencia al 5 y demostrar que estamos con esa cosa, ¿viste? Que la despenalización hay que empujarla porque es algo necesario. Además, es algo a punto de derecho individual, ¿no? Que más allá si uno está de acuerdo de que le gusta o no el porro, no pasa por ahí la cosa. La cosa pasa por tener el derecho, o sea, de estar en libertad, de cuando uno está en privado, hacer lo que uno se le canta las bolas y que no esté el gobierno ahí diciéndole lo que puede o no hacer, ¿no? Por ahí estaría bueno también, digo, que es una cuestión de toda la sociedad, más allá de... Porque también es entendible, el otro día alguien me comentaba el programa que hicimos cuando estuvo Graf, y que un oyente decía, ¿no?, si discriminaban a los que no fumaban y eso, y alguien me dice, che, si siempre justamente las víctimas estaban del otro lado, ¿no?, y siempre estuvieron ahí como muy penalizados. Y entonces, bueno, no es fácil también ahora salir todo el mundo, pero tendría que ser una cuestión social de todos, en general, como vos decís, te guste o no te guste, por algo que es bastante sencillo. Simplemente despenalizar una cuestión que hace rato que tendría que estar ya trabajada, ¿no? Pero digo, por ahí entiendo lo que vos decís, que muy poca gente, y entiendo que también hay un grupo de gente que ya está harta de que siempre la señalen y qué sé yo, y tendríamos que hacernos cargo como pueblo de algunas cosas más, no que salgan ellos, o como cuando es, bueno, que salgan las mujeres víctimas de tal cosa, que salgamos todos de unión, porque siempre esto pasa a todo nivel, también pasa con Garrido, sale solo la familia, con la gente implicada, ¿no? Y nos cuesta mucho como pueblo tomar partido por algo que, aunque no fuera o no fuera nuevo lo nuestro, pero que es una causa válida. Me parece que nos cuesta ahí aunar, digo. Sí, pero yo digo que por lo menos con toda la gente que está vinculada a GOGA, ¿no? Que son varios cientos, ya con que fueran esos nada más, ya haríamos una buena letra. Yo pienso que tenemos que por lo menos que apuntar a eso. Después que vayan todos los demás que vayan escuchando. Pero, por ejemplo, el público de GOGA no pueden oír, ¿viste? No, tienen que ir. Tienen que ir, es obligatorio. No, si no los escrachamos, nada. Bueno, pero los cambios no se hacen desde la sombra. Si no luchamos y hacemos algo porque cambien las cosas no cambian solas. Es una obligación espiritual, o sea, nadie le va. O sea, la energía que rige todos los está mirando. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, y nos vamos a concentrar el 5 de mayo. A las 14 horas es una marcha nacional y bueno, todos se van a concentrar en distintos lugares más o menos a las mismas horas. En Bariloche también lo van a hacer a las 14 horas en... ¿Dónde era, Belén? En el Centro Cívico. Bueno. Tengo mensajes. Dale, a ver, vamos con los mensajes. Sí, había un mensaje de Marcelo Brigato que puso un link de Marco Brambilla. Y después Miguel Molins dice, el careta de McCartney a los 70 años dice, voy a dejar de fumar para no darle mal ejemplo a mi hija. Sí, está sacado un poquito de fuera de contexto, eso es de un artículo en Rolling Stone que acabo de leer. Sí, que sea, el tipo está en su derecho a dejar de fumar, es lo que quiera. O sea, también hay que ser permisivo con los demás. No hay que ser... Él tiene derecho a hacer eso, así como uno tiene derecho a fumar, no fumar, todo... Todo es relativo. Agregó una más, espera. Dice, el tipo que ideó Sgt. Pepper tira una así. Nadie está lejos del Alzheimer. Bien, muy bueno. Bueno, ¿se acuerdan que había nombrado a Gloria Estefan? Y bueno, y decía que tenía un poco que ver con lo que pasó con el gordo y el comentario de Mirtha Legrand. Bueno, ha pasado algo insólito en Estados Unidos, ¿no? Que es que un tipo que se llama Ozzy Guillén, un venezolano que es el director técnico del equipo de los Florida Marlins, Miami Marlins, fue suspendido durante 5 partidos porque en una entrevista que hizo con algún medio, él declaró que admiraba a Fidel Castro. Hablando de libertad, ¿no? Sí, y después el club dice, reconoció la seriedad de los comentarios atribuidos a Guillén. El dolor y el sufrimiento causado por Fidel Castro no puede ser minimizado, especialmente en una comunidad llena de víctimas de su dictadura. Hablando de Miami, ¿no? Uh-huh. Y el tipo lo que ha dicho algo así, dijo, respeto a Fidel Castro, ¿y saben por qué? Porque mucha gente ha querido matarlo por los últimos 60 años, pero el hijo de puta sigue ahí vivo, ¿no? Y solamente por eso lo han, y se armó un quilombo que se armó, pedían que lo suspendieran por un mes, y ahora tiene toda la ciudad en contra, empezaron a hacer varios cubanos ahí a con pancartas, viste, qué sé yo. Y bueno, y Gloria Estefan representa esos cubanos de Miami, ¿no? Pero yo quiero decirles una cosa, que no todo es tan blanco y negro, porque Castro no hizo todo bien, se mandó algunas cagas, y toda la gente que está ahí no es, son todos hijos de puta, está lleno de gente que fue víctima, o sea, de los dos lados hay cosas, entonces no hay que ser tan así, tan rígido, ¿no? Igual, para, de un lado hay más generalidad que de otro, me parece. Para que lo tengo que decir, porque, digamos, del lado de aquel lado donde no es de habla hispana, digamos, yo podría generalizar un poco más que de este lado. Sí, pero lo que quiero decir, hay como que, una cosa medio vacía, cubanos, medio estupidizada. Hay más cubanos. Lobotómica. Ahí, sí, hay más cubanos en Miami que en La Habana, me parece. Sí, y están todos vistos como criminales por los zurdos y todos los liberales y qué sé yo. Y no es tan así. Hay muchos que son fachos, reaccionarios, sí, pero está lleno de gente que no es así para nada y sí, todos en sí. Grupo sufren el escarnio y qué sé yo. Y están estos justamente, reaccionan, los pocos que reaccionan enseguida cobran vida con esa cosa reaccionaria que hay en todo Estados Unidos, que la cosa contra los negros y qué sé yo, enseguida la cosa anticomunista que está todavía muy lavada de cerebro, entonces le tiran como gasolina al fuego y es lo que ha pasado, ¿no? Porque los que vienen haciendo reclamos ni siquiera eran cubanos. Sí, no, es verdad que las generalizaciones nunca dan resultado, ¿no? Porque son siempre generalizaciones, son una falacia. Pero digo igual, la verdad es que viendo cómo está el mundo, del lado yanqui yo lo veo peor, siempre. No, sí, por eso que de cualquier es otro increíble lado. Que pase algo la así, que ¿no? Es increíble, sí. Pero sí, es sí. Como que es retrógrado, estamos en un mundo así, tal, y como pase algo así es insólito. Y bueno, y yo quiero rescatar a Gloria Estefan, que es supuestamente parte de ese grupo. Y escuchen lo que dice en este tema, Mi Tierra, que te llega, ¿no? Y ella cuenta de que ella todavía tiene la tierra adentro, pero ella sufrió, ¿viste? Porque tuvo que irse. Ella no se quiso ir de Cuba. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Y hay muchos casos. Tengo un gran amigo cubano que el padre era un abogado en una aldeíta así, y el tipo era tan bueno que aceptaba apoyo, lo que sea, y todo el mundo lo quería. Era el único abogado del pueblo. Y cuando llegó el movimiento de liberación, como era abogado, lo pusieron en una esquina, le sacaron la casa y lo tiraron, y el tipo quedó así, bueno, y tuvo que irse del país porque no podía ganarse la vida. Él lo único que sabía hacer era abogacía. Y fue a Estados Unidos y trabajó en una fábrica de peón, ganó 3 pesos la hora, y eso lo mató, hizo eso por 20 años, y murió joven, y así como un hombre totalmente fracasado y hecho mierda. Y hay muchos casos como ese, ¿te das cuenta? No es tan así, tan... muchos de los que escaparon eran los que transaban, los que estaban del lado o sea, de los que hacían la guita, y está bien que se hayan ido, pero hay mucha gente que no cae en esa categoría, ¿no? Y la gente a veces se olvida de eso. Por eso no hay que bajar la línea tan recta. Igual yo, tan aunque me suspendan 5 fechas o 10 o lo que sea, admiro Cuba y todo lo que Cuba representa. No, ya sé, por eso, pero digo, yo Cuba estoy de acuerdo que es este insólito. Mundo de mierda, y es un caso espectacular de sobrevivencia de un sistema sí, que... Sí. No, por eso, hay más cosas que están bien que están mal. Eso ni negarlo, pero también sí. hay todo un grupo de gente que... No, es que verdad. Fue víctima de una circunstancia, ¿viste? Que no se podía hacer todo bien, o sea, tal imposible. Cual. Entonces, sí. Estás como arriba de una topadora que va y va a tratar de ir por el camino, porque andando se le va a escapar y va a voltear unos árboles. Es así. Eso yo lo veo cuando cualquier movimiento así de reestructuración, va a haber inocentes que caen por la fuerza masiva del movimiento, es así, pero hay que tenerlos en cuenta y saber reconocerlos y tenerles piedad, ¿no? Sí, pero sí. Escuchamos acá lo que decía Gloria Estefan, Mi Tierra. Bien. Escuchen la letra. Tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que al recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Ya sabes qué tenemos que hacer, ¿no? Sí, tenemos que preguntarle acá a Rocío la anécdota salvaje. Siempre les preguntamos, sí, por qué salvajes, por qué se consideran salvajes, por qué lo son. Y como para dar alguna prueba del salvajismo, les pedimos que cuenten la anécdota más salvaje que tengan para contar de su vida. En tu caso, corta vida, cortísima, diría. Bueno, pero alguna ya debe tener. Tengo 22 ya. Eres una niña. Eres una niña. Pero alguna, bueno. Bueno, tenemos un bloque más, pensalo. Si quieres, anda pensándolo. ¿Sí? Mientras tanto. Y mientras tanto puedes aullar. Así que, digamos. O sea, ¿tengo que aullar hasta el próximo bloque o...? Ahora. Claro. A ver, tomás aire. Miren que yo con esta, encima con esta vozcita, no sabes el aullido que te espera. Bien. Está bien, bien. Vamos. Vamos a ver si puedes superar, si se puede subir al podio de los tres mejores. ¿Ah, sí? Pero yo quiero verlo en la página de Facebook, si no, no. ¿Qué querés ver? Y el podio de los tres aullidos. Ah, bueno. Muy bien, vamos a poner. Lamento. Está bien, lo podemos poner, dale. ¿Viste como en los jueguitos? Sí, sí. Esos que te envician. El podio del salvaje está en ningún lugar. Es porque es salvaje, así. Está en el imaginario de los oyentes salvajes. Bueno, pero me tienen que acompañar. Pero todos dicen lo mismo, che. Es un virus. No, pero el mío les aseguro, pero por lejos, que el mío se va a sentir. Bueno, bien, no de tanta potente. Amenaza, pero. Claro. Vamos. Hay que hacerlo. Dale, ¿verdad? A la voz de Aura. A la Laura. A la voz de Aura. No, tienes que hablar sola. A la una. Dale. A las dos. Dale. Vamos, respire de abajo, vamos. Y que salga. No, vamos todos. No, dale, tenés que hacerlo sola. Bueno. Si no, ¿dónde está el chiste? No me miren. Bueno, no te miramos, dale. Dale. A la voz de Aura. Apaguen la luz. ¿Ya está todo? ¿Ya apagaron la luz? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está toda apagada? Bueno. Muy bien. Muy bueno, muy bien. Me parece, tengo que investigar, pero puede llegar al podio ese. Es agudo. No te garantizo nada. Muy bien. Soy una loba. No, pero hubo buena potencia y buena duración, ¿no? Sí, puede llegar. Al podio. O sea, en dos lugares puntuó bien. Bueno, más te vale. Bueno, muy bien. No me lanzara acá. Reservamos la anécdota para después. Que no llegue al podio, no me voy. Muy bien. Ya tendrás tu revancha. Vamos a hacer un día, sugirió a Ralph que tengo que hacer una payada de aullidos. Así como todo en ronda y ir pelando aullidos y tener como tres oportunidades. ¿Viste como el salto en largo en las Olimpiadas? Tres chances. ¿Viste? Todo un contrapunto aullístico. Y queda la mejor, ¿viste? Claro. Qué bueno, buenísimo. Y después aprendiendo, bueno, va punteando este por ahora y qué sé yo, y hay que bajarlo a ese. Entonces, cada uno va más, la gente cada vez va poniendo un poquito más, ¿viste? Entonces empiezan la tercera. Hasta que tengas a uno que caiga seco al colchón. La tercera se le caen los calzones, todo cuando vamos ya, ¿viste? Bien. ¿Hay mensaje? No. ¿Qué va a leer algo más, Rocío? Ah, sí, claro. ¿Qué voy a leer? ¿Qué quieres que lea, Luis? No sé, vos estás. ¿No habías elegido Ciro para leer? Bueno, leemos Ciro. Que este lo escribiste cuando tenías 13 años, me dijiste. Tenía 13 años, sí, cuando lo escribí, así que sepan. Esto es bien tempranero de ella, a ver. O sea, bueno. En la casa, la niña duerme sola. En su cama, algo extraño ocurre. ¿Y si no es así? ¿Y si solo cree que lo está? En la mano una soga, en la otra un cuchillo. En la sangre la bronca y en las venas temor. La mañana se acerca y ha de apurarse. La sangre la apura, pero sus venas, ellas saben que algo más que sangre en su corazón late. Camina por el corredor de la estancia, mientras la niña duerme y se relaja. Sin pensarlo siquiera, la ataca, la ata y la mordaza. Le jura que no ha de dejarla en paz, sin saber que la niña despierta aunque callada. De repente sus venas ganan, pero ya es tarde. La niña la apuñala y corre gritando ensangrentada. Su madre ha muerto, y esto ya no es más un juego. La niña sigue durmiendo por años y repitiendo el hecho en su mente, y por las noches grita y se estremece. Ciro la acompaña, pero muchas veces ya no es su gatito, sino un animal que sale y actúa de una forma muy extraña y perversa. Ella no lo sabe hasta que despierta. Ciro lo hace, y con los dientes embadurnados en su sangre y una mirada diabólica que la espanta. Tenía 13 años. Bueno, vamos con un poquito de música. Este es un grupo de gospel que se llama Golden Gate Quartet. Un cuarteto de cantantes. Cuatro negros, por supuesto. Y este es un clásico que se llama Down by the Riverside. I'm going to lay down my burden, well, down by the riverside, well, down by the riverside, well, down by the riverside. Going to lay down my burden, well, down by the riverside. Too steady it won't no more, no more. Well, it ain't gonna steady won't no more. Well, it ain't gonna down by the riverside, down by the riverside. I'm going to lay down my burden down by the riverside. It's dirty, it won't no more, no more. Well, it ain't going steady, won't no more. Well, it ain't going steady, won't no more. Well, it ain't going steady, won't no more. Well, it ain't going steady, won't no more. Well, it ain't going steady, won't no more. Well, it ain't going steady, won't no more. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Going to lay down my soul and shield, well, down by the riverside. We're steady, it won't no more, no more. Well, I ain't going to think about the war no more. I ain't going to think about my troubles anymore. I'm going to think about my debt anymore. I'm going to pay my debt. Necesito hacer tiempo hasta que vuelva Laura. A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos un mensaje para leer? No. Hablemos de Saborido. Ah, dale, claro, dale. Muy bien. Sí, 14 y 15 este fin de semana, Lau viene de Saborido a dar un seminario. Sí, qué lindo eso. Me encantó. Bien. Qué grande Saborido, un capo, un guionista. Lástima. Para mí, decirlo. ¿Habrá descuento? Porque acá, una ficha te regalamos. Ay, gracias. Porque, no sé, lo voy a poder ver así. Hay becas disponibles. ¿Quién está administrando esas becas? No se sabe. Estamos ahí. ¿Viste la ficha? Está buena. Está hermoso, me encantó. Aparte un capo. Realmente lo admiro mucho. Me parece que tienen que tiene una lucidez... de análisis político increíble, además del humor, ¿no? De cómo hacer humor. Me parece que son tipos súper super agudos, súper inteligentes. Realmente no es un humor hecho de entre casa. No. Es súper lúcido y por gente que además conoce mucho de historia y de política. Y, o sea, parece que creativo de puta madre. Está bueno. Realmente, está bueno que dé el curso porque es realmente un creativo. Sí. Bueno, ojalá que puedas venir. Ojalá. Vamos a ver ahí. Me encantaría. Buenísimo. Bueno, sí, a mí me queda un tema ahí que a ver qué les parece. Yo tengo estos amigos de Comodoro, va, que no son los amigos, sino que, bueno, uno de ellos es la tía de Gianni, que viene acá todo el tiempo de Comodoro y alquilan cabañas, y siempre que lo hacen armamos alguna sala, vamos a verlos y qué sé yo. Y esta vez vino al último momento y como era Semana Santa, todos los lugares donde estaban acostumbrados a ir no pudieron ir. Fue un lugar que nunca habían ido antes, que les cobraron carísimo. Pero encima, cuando se enteraron que íbamos a invitar a nosotros para asado, dijeron que no podía haber nadie afuera. Ellos te alquilan una cabaña con la parrilla, qué sé yo, el patio, qué sé yo, y no puedes traer a tus amigos. Es ridículo eso, me parece una cosa más facha que he escuchado, y no tiene sentido, no. Además, he visto algo igual, no sé. ¿Alguien alguna vez escuchó una experiencia así? Sí. ¿En una cabaña? ¿Que no los dejen traer invitados? Sí. ¿Sí? Acuerdo bien, pero sí, y me pasó acá en Bolsón tiene eso, en algunos cabañeros, yo he alquilado casas por, ¿a vos te pasó lo mismo? ¿Viste? Esas cabañas que durante el verano son para el turista, que después te las alquilan de abril a diciembre, divino, vos ves la pileta, te imaginas con todos tus amigos disfrutando un asado el domingo y te dicen, no, pues no puede venir gente, o asados no. Macanudos. Sí. ¿Y para qué tiene la parrilla entonces? Y para la temporada, para el turista, qué sé yo. No, no sé, no prefiero no hacerlo. Pero igual, sí, me parece que igual no son muchos, porque yo recién ahora es la primera que lo escucho, o sea que la mayoría no hacen eso. Tengo varios amigos que tienen cabaña y no lo hacen, o sea, pero es ridículo, me parece. Es de mal gusto. De cuarta. No, pero el que viene de vacaciones, o sea, si vos te vas de vacaciones a un lugar, es lógico que si vas a hacer un asado, lo haces con la gente que te fuiste de vacaciones. Uh-huh. Es muy raro, o no es lo general, que uno se vaya de vacaciones y tenga amigos. O sea, no, pero acá está lleno de gente que viene de lugares, por ejemplo, Comodoro, está lleno de gente que viene de Comodoro y tiene parientes acá, o qué sé yo, y se juntan, es lo más normal. O también de Neuquén, o Bariloche. O sea, acá se da mucho eso, que viene gente a visitar y tienen conocidos y parientes. O sea que se da pero muchísimo eso. Yo tendría que haber lugar, y yo creo que en la mayoría hay, pero estos pocos, la verdad que habría que... Yo he ido así de... Me han invitado a asados y todo, a cabañas, a lugares alquilados y no tuve drama. No, claro, yo creo, en general, yo diría que el 80% por lo menos o más son así, pero estos pocos, están, habría que de alguna manera quemarlos para que no... O hacerles subir un poquito el nivel de conciencia. Por Dios, ¿cómo puede ser tan pelotudo, no? Sí. No sé. Sí. Tenía que decirlo porque la verdad yo que... Para defenderlos un poco, yo calculo que esas normas deben haber sido creadas porque algo les ocurrió un quilombo. También. Por algún está bien, pero un quilombo una vez... Claro. Escúchame. Quilombo todo. Padre. Siempre va a haber quilombos. O sea, claro. Hay que saber administrar los quilombos. O sea... puede haber, a pesar de que ella que hagan eso, igual lo van a tener. O sea, no garantiza nada que van a parar quilombos. Pero... Estamos hablando de comer un asado un día, pero, claro. No estamos hablando de invadir la cabaña con 20 personas sí. que se queden una semana. Sí. Pero bueno. Sí, no había una cierta inflexibilidad que me llamó mucho la atención. Pero bueno, tenía que... ¿Y pudiste al final hacerlo o no? No pudieron. No, lo hicimos acá. Ah, mira. O sea que no hubo manera. Sí, habilitamos los salvajes. Bueno. Pero bueno. Bien, ¿qué nos faltaba con esta chica? La anécdota. Anécdota salvaje. O sea, ¿ustedes me ven con cara de tener anécdotas salvajes? Sí. Oh, mierda, ponenme acá. En realidad siempre fue una persona que para el resto de las personas fue como vista así como tranquila, de no tener mucho. Y bueno, para una salvajismo tranquilo. Para vos lo más salvaje, claro. Es que en realidad he tenido salvajismos en sentidos violentos. He tenido mis salvajismos en la típica rateada de escuela, el típico... Pero ya que te tengo a vos acá, Laura... No, me acordé de un salvajismo en la secundaria cuando te teníamos a vos de profesora de literatura, arte y sociedad. Acá de un trío pasamos a un cuarteto. ¿Viste? Porque bueno, tú eras tu amiga. Resulta que me acuerdo que teníamos que preparar una obra teatral para, o sea, para aprobar el último cuatrimestre teníamos que tener esa obra teatral. Y todos te saltaron con ideas bastante repetidas, bastante simples. Y yo te fui con una hoja y con, o sea, la palabra, o sea, el título escrito, Mr. Jones, de Charlie. Sí. Vos dijiste, ah, mira. Dijiste, bueno, vean qué pueden hacer con esto y qué sé yo. Y yo te preparé una mini obra junto a otros compañeros, entre ellos estaba Lautaro Tal, que éramos los que estábamos más obsesionados con el tema Mr. Jones. Y me acuerdo que vos terminaste... Era el tenor de Ciro, así de... Claro, y me acuerdo que yo hacía de la mujer de Mr. Jones que había matado a la suegra y qué sé yo. Y estábamos en un juicio por eso de Mr. Jones, o sea que yo tenía que hacerme pasar por la madre que no había querido matar a su suegra, que sus hijos eran totalmente normales y no sé cuánta cosa más. Y me acuerdo que las palabras que vos me dijiste cuando yo me egresé fue dedicate al teatro, me dijiste. Mira vos. Y hoy en día es una de mis grandes pasiones, el teatro. Es algo que realmente me da vida y me mueve. Eso me muestra a mí como salvaje igual. Claro. Busquemos el salvajismo. Llevó a mi salvajismo a hacerse más grande. Muy bien. De alguna forma también me animé a escribir, porque hasta ese momento yo me había animado a mostrarle un par de escritos míos a otro profesor, el de antropología, el año anterior. Y yo no me había animado a mostrar nunca algo escrito por mí. O sea, más que nada a mis viejos o a Cora, que Cora es la gran tía de cualquiera que se la cruce y le guste la pluma. Yo no le había mostrado a nadie más mis cuentos, ni mis poemas, ni nada que saliera de mí. Y cuando vos me dijiste eso, yo ahí hice como un clic. Y dije, yo puedo hacer esto. Yo puedo llegar a las personas por medio de esto. Me di cuenta el poder que tiene la palabra, el poder que tiene el arte. Y a partir de ahí me animé a poder mostrar más, y cada vez más, y cada vez más, hasta que me encontré con Luis. Que Luis de alguna forma me enseñó a lanzarme la pileta del vómito, que le dicen, de poder escribir lo que siento, lo que me sale, y poder salir a partir de eso a algo que me llene y que pueda de alguna forma llegar a otra persona y hacerle ruido a esa persona. Bien, gracias. Así que... Y un aviso a los oyentes, esto no ha sido preparado. No, claro, para nada. Nosotros. No lo tenemos en cuenta. Yo que fui quien lo preparó. Si quieren, yo preparé todo y no, eso es una edición que no teníamos. No, Luis, acá tengo algo que le escribí a Laura, que nos había hecho otra actividad de esas tan buenas que hace, porque es muy buena profesora. Eso lo han dicho muchos, así que es debe muy ser buena, verdad. Profesora. Hacemos otro tema. Claro. De verdad lo digo. ¿Viste que valía la pena venir a los salvajes hoy? Y bueno, esa actividad que nos había dado Laura esa vez era ambientar un tango de aquellas épocas a, es el original, a el lenguaje y a lo que nosotros viéramos en nuestra realidad alrededor. Y yo escribí lo siguiente. Es para entrar en un grupo, un hábito sucio que te hace consumir. En todo sentido te hablo, no solo en el de comprar. Siempre imponiendo pensar como quieren pensar sin consultarte a vos. Rompiendo cadenas rotas de cielos nada estrellados. Creando fascinación hasta de una canción que no sabe hablar. Siempre corriendo detrás del precio mejor, del símbolo más. Abarcando con la vida, solo con 50 mangos. Romperte el orto a patadas no va a conseguir que seas mejor. Solo romperte la cara, capaz que te haga pensar que siendo el piche de aquel no vas a ser él, siempre vas a ser vos. Mirá, chabón, cómo estás. No sé qué pensar, ya casi son vos. Mirá qué logro obtuviste. Ahora sos un estereotipo extraño que mira y sin mirar, creyendo que el resto te va a aplaudir. Caíste muy bajo, hermano, y a pesar de ser quien sos, ¿quién crees que se va a querer ensuciar las manos? Mírate adentro y decime, ¿quién está ahí afuera llorando? Yo. Muy bien, zafó la anécdota, lo único. Muy bien, no tengo que decir igual. No parece increíble, yo a preparé pesar de la adulación. No estaba planteado. Gracias. Que no sabía que había esa conexión entre vos y ella, o sea, totalmente ignorante. Yo también ignorante. No, yo me enteré ahora que la vi entrar. Claro, yo cuando la vi te juro también. Que justo tenía esto acá y me movió varias cosas. O sea, viste, Laura, ese es el programa que te está hablando bien. Desde lo místico. Bien. Espero que recibas el mensaje. Bueno, un timita, vamos con Ray Charles, Georgia on my mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song

si no ganan por este vinito que está acá, que está buenísimo. Sí, con, ¿2004? Y estamos verificando que es 2004. Wagner, wow. Cabernet Sauvignon 2004. Y está muy bueno porque esta noche lo estamos probando. Lo están probando, así que pueden decir lo bueno que está. Sí, quémense la cabeza. Probamos otra. Teníamos dos, por suerte. Tuve que seleccionar porque sabía que teníamos... ¿No vas a dar ninguna pista, nada? No, no, ya están, las pistas están en otros programas. Ah, o sea, no voy a dar más. Bueno. ¿Son de los programas ya grabados? Sí. Cosa que uno vuelva atrás. Sí, pueden ir ahí, los que están grabados, están ahí las pistas. Ah, bueno. Así que... Muy bien. Podemos también generar un poquito de tráfico ahí en los programas. Muy bien. No fue mi intención, pero hasta se está yendo todo bárbaro, ¿eh? Bien. Con el toque ahí... Con el toque de oro de no sé quién era esa persona que todos sospechamos quién era, pero el que hablaba en inglés, pero que dejó de participar. Se va hasta el sexto. Sí, me parece que con el sexta se fue a la mierda, ¿viste? Tiró penta sexual y después sexta sexual. Y ya, ¿viste? Ya, desapareció. Ya. Claro, llegó a la cara de Dios. Claro, el último era con Dios, ¿viste? De ahí Dios lo miró y dijo, ah, sí, ven para acá, ¿viste? O sea, está transando con está Dios probando. En estos momentos. Bueno. ¿Nos quedó algo con esta chica? ¿Nos quedó algo? No sé. Te preguntábamos antes si tenías algo para contarnos y no te quiero encarar hacia el aire. ¿Tenés algo para contarnos o no? No sé. Poneme la lamparita acá si me quieres interrogar. No, lejos de eso. No sé, la verdad no... Hay algunas cosas que mejor no hablar de ciertas cosas. No hablar de ciertas cosas. Bueno, así muy que, bien. O sea, queda... Bien. No voy a decir que a tu criterio porque si no me van a comparar con una Jelinek. Así que mejor no. Mejor no paso por ese lado. Bien, lo que preguntábamos afuera del aire era la cita desastrosa. Pero bueno, mejor no hablar entonces y lo dejamos para otra oportunidad en que quieran comunicarse con Rocío y preguntarle a Ted sobre sus experiencias en ese plano que no va a decir ahora. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por la lectura y por... Bueno. Y por venir. Por venir. Pasarla bien con nosotros. Estuvo muy divertido, sí. El programa. Muchas gracias. Bueno. Belén, ¿te quedó algo? A ver... Luciana Gale dice, muy linda su compañía, hagamos teatro, sexo, radio, todos los que nos permita hacer. Buena vida. Qué lindo, yo adhiero. Adhiero, buenísimo. Bien. Todos adheremos. ¿Alguien sabe quién es esa chica, Luciana Gale? Yo no... Sí, la fotógrafa de... La que puteó Casero, que le dijo lo de las fotos. Ah, esa es Lu. Es la fotógrafa ahora. ¿Para la que sacaba fotos para...? Es la fotógrafa de la respuesta inteligente. No, para... ¿Cómo se llama? El que hace que Agenda Cultural Santiago Torcica hacía una antes que tenía la, no, ¿cómo se llamaba? No era fotógrafa para esa. No. ¿Es fotógrafa de Goga? Sí. Ah. Sí. Bueno. Esa es Luz. No, me confundí, me di cuenta que me confundí. Era otra chica que es la que sacaba fotos para esa otra revista. No, entonces no la conozco. Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Sí. ¿De vista? Y sí. Ah, bueno. Está bien. No, quería saber quién era. Lo podemos invitar. Sí, sí, sí. Ah, podría venir a sacar una foto. Yo había hablado eso, de los salvajes. Sí, lo podemos invitar. No, pero claro, que es una salvaje de tú. Digo, esa definición de alguien como fotógrafa. A ver. Claro. Sí. Luciana, serás está. Mucho más que eso, ¿no? Me imagino. Claro, podés venir a contar todo lo que debes Belén, hacer. Belén, encárgate de conseguirla. Lu, te llamo la semana. Decirle que tenemos viáticos. Bien. Viene acá y le damos de comer. Eso, yo adhiero, vamos, venga. Sí, ahí está. Bueno, vamos, bien. Bien, la viste que necesitamos a Laura que venga, que nos suba un poco acá los decibeles. Estamos perdidos, y vos vamos así, como un barquito. Basta. No se la cree nadie, basta. No, pero de verdad, pero viste, el programa tuvo que mandar ese mensaje hoy, sí. Así subliminal, de que, sí. Que esto de Rocío fue totalmente, o sea, vino de arriba, nosotros no hicimos nada. O sea, sí. Se movieron las piezas allá. Hasta las 11 las llevamos, pero a las 11 tenés que llegar. Sí. Claro. No, está buenísimo. Sí, las dos veces que vino levantó mucho el programa. Sí. O tres, fueron tres ya que vino. Sí. Bueno, vamos antes que caigamos en ridiculeces. Bueno, vamos con un tema de Roy Rogers y Northern Buffalo. Son dos tipos que tocan blues que a mí me gusta, una armónica y una guitarra. Y se llama The Message, el mensaje. Y con esto despedimos hasta la semana que viene y espero que no se haya quedado nada, ¿no? No, bien. Bueno, Adel, agradecemos a Miguel allá del otro lado, a Ezequiel y Sil, como siempre hicieron su laburo acá tremendo, y Yanni, la productora, y bueno, Belén, como siempre, bárbara ahí, y Laura que vino, y Rocío, por ser nuestra invitada. O sea, hasta la semana que viene. Chao. Your message from your